Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, buen día. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, sabiendo que empezamos una semana con muchísima actividad, te propongo que le des de punta y de repente al final, si se me ocurre alguna pregunta, te la hago, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos hoy Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Esta es una semana donde los cuatro equipos uruguayos juegan en la semana, ya desde hoy. Tres juegan fuera del país, uno juega de local. El que juega de local es Liverpool, que juega hoy a las 7 de la tarde en el estadio con Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. Recordar que Liverpool perdió los dos primeros partidos. Tiene que ganarle hoy a Argentinos. Argentinos ganó los dos primeros partidos, está invicto con 6 puntos en un grupo muy difícil para Liverpool, que el fin de semana, bueno, le ganó a Boston River 3-1, pero sabe que hoy de local tiene que sumar puntos si es que pretende tener alguna chance en la Libertadores y en la Copa Sudamericana. También a las 7 de la tarde, pero en Buenos Aires, juega Danubio, que visita a Huracán de Padre Patricios, eso es por Copa Sudamericana. Acá la diferencia es que este grupo entre Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní están los cuatro equipos con 3 puntos, o sea que viene muy parejo, pero el presente de Danubio no es bueno. Perdió los últimos 4 partidos el equipo de Conde, y bueno, ha pegado un bajón desde aquella derrota con Peñarol, ya no ganó más. Perdió el fin de semana de vuelta con Wanderers y bueno, ha perdido un poquito la línea futbolística. Entonces, se puede decir que Danubio está peleando la tabla, pero no está bien en juego en cuanto a su momento actual. Huracán de Argentina venía también de 9 partidos sin ganar y justo el fin de semana ganó 2-1 ante Arsenal de Sarandí. Hay que ver cómo pega esto en lo anímico en un partido que va a ser local, Huracán de Parque Patricios. Hoy está viajando Nacional, que juega mañana en Porto Alegre por la Copa Libertadores. Nacional juega este miércoles a las 7 contra el Inter de Brasil por el Grupo B. Acá Nacional, por un lado, está muy bien en la tabla. Ganó los 6 puntos en la Copa Libertadores. El Inter está segundo con 4. Pero es un partido difícil. El Inter ganó el fin de semana una cero a Goiás con gol de Carlos de Pena. Y bueno, el partido se juega en el Beira Río. Ya hay más de 25.000 entradas vendidas. Ya los 2.000 hinchas de Nacional que van a ir compraron todas las entradas. Incluso está yendo gente sin entrada, tratando de bueno conseguirlas en Porto Alegre mismo. Pero bueno, va a ser un lindo partido mañana de Copa Libertadores a las 7 de la tarde. Y la semana la va a cerrar Peñarol el jueves de noche, cuando a las 9 de la noche Peñarol juegue en Buenos Aires, en Florencio Varela, frente a Defensa y Justicia. Peñarol que ganó el fin de semana y que sigue primero en el campeonato local, ganó sin sobresaltos a Fénix, y bueno, en la Copa arrancó mal, perdió los 2 primeros partidos y está muy muy condicionado. Tiene que ganar en Argentina como un resultado para empezar a meterse con alguna posibilidad, ¿no? En el grupo F de la Sudamericana. Y bueno, Defensa y Justicia te diría que es de los mejores equipos del fútbol argentino. Está tercero en la tabla, ganó los últimos 4 partidos, le ganó el fin de semana a Colón de Santa Fe por 2-0. Y bueno, está con 3 puntos en la Copa Americana, al igual que América Mineiro. También Defensa y Justicia sabe que este partido con Peñarol es clave. Pero es un equipo con mucha dinámica de juego, buena movilidad, le gusta atacar. Va a ser un partido exigente para Peñarol, que tiene en duda el Pato Sánchez y, bueno, prácticamente que afuera Coelho también, por más que está mejor físicamente, hace 5 partidos que no juega Leo Coelho y no creo que aparezca en este compromiso. Así que esta es un poco la semana que tenemos de equipos uruguayos. Hoy 2 partidos, mañana Nacional, el jueves Peñarol, después de un fin de semana donde poco cambió porque ganó Peñarol, ganó Nacional, ganó Defensor Sporting, ganaron los 3 de arriba, quedan 2 fechas para el final y Peñarol depende de sí mismo para ser campeón. Incluso el fin de semana Nacional va a jugar primero, juega el domingo con Defensor Sporting de Francini. Si Nacional no gana, Peñarol puede ser campeón antes de jugar. Y el lunes de la semana que viene, Peñarol estará jugando en el Centenario contra Racing y ahí, bueno, celebrando lo que puede ser el título del torneo de apertura. La manera que tiene Nacional es ganar el domingo contra Defensor Sporting, presionar a Peñarol y que Racing le dé una mano, por lo menos para llegar a la última fecha con expectativa. Pero está todo dado para Peñarol, que tiene 30 puntos en la tabla, sea campeón del torneo de apertura. ¿Bielsa? Bueno, en el tema Bielsa, se sigue trabajando ahí en el tema del contrato. Me decían que ya están con los contratos de los auxiliares. Hay que recordar que acá hay, a ver, estaba el contrato de Bielsa por un lado, y vienen 4 o 5 colaboradores más que van a estar en el cuerpo técnico de Bielsa, que cada uno lleva su contrato. Hay temas tributarios que a veces son engorrosos, toda la parte de la ingeniería económica sobre ese tema, y bueno, algunas cosas que obviamente se dan y que, bueno, manejan todo lo que en definitiva, bueno, hay que hablar, ¿no?, sobre esta situación que está ahí arriba de la mesa, ¿no?, como puede ser lo de Marcelo Bielsa y su futuro. Pero me parece que es cuestión de horas de que termine arreglando Marcelo Bielsa en la selección nacional. Contratiempos ninguno hasta ahora. No, contratiempo ninguno, simplemente están en los procesos de tiempo adecuados y en lo que se esperaba en cuanto a que pueda arreglar Marcelo Bielsa. La idea es que lo presenten la semana que viene, entre el 9 y el 10 de mayo, acá en Montevideo, y recordar que en junio ya tiene que dirigir, tiene los amistosos previos antes del arranque de la eliminatoria, ¿no? O sea que desde el momento que asume, va a tener que conocer a los jugadores de repente en conversaciones individuales en un viaje que va a hacer Europa. Mirá, está previsto que pueda, sabés que lo que nos decía gente de la AUF, que está previsto que pueda viajar a Europa para hacer un recorrido, sobre todo con un poco la columna de jugadores que está en España y en Italia, y ahí, bueno, tener esas conversaciones y poder acelerar procesos de tiempo que no hay en esta etapa, ¿no? Así que, bueno, creo que eso lo tiene previsto por delante Bielsa. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, no, después tenemos fútbol a nivel internacional. Hoy juega Real Madrid de tarde contra la Real Sociedad. Fue convocado Álvaro Rodríguez, que no había sido cedido para jugar la Sub-20. Se lesionó Benzema y lo convocaron. Juega también Barcelona en horas de la tarde. Ayer ganó el Girona. Y después, bueno, hay mucho de fútbol de Copa Libertadores, mucho de Copa Sudamericana. Y también estamos con la preparación del Sub-20, ¿no? El mes de mayo va a ser el mes del Mundial Sub-20, donde Uruguay apunta a hacer una muy buena figuración. Son varios los equipos que han negado jugadores en el mundo para las selecciones. Esto va a emparejar el campeonato. Nosotros nos dio un dolor de cabeza de enterarnos que el Real Madrid no cedía a Álvaro Rodríguez, pero Argentina, que organiza el Mundial, fíjate que no va a tener a Garnacho, que juega en el United, tampoco le cedieron al Pibe Paz, que jugaba en Real Madrid. Brasil tampoco tiene algunos jugadores como Víctor, que juega en el Palmeiras. Millonarios, que enfrentó a Peñarol y que tenía un pibe colombiano, Cortés, que fue la figura con 19 años, no lo cedieron para la selección de Colombia. Entonces, se da mucho que algunas figuras no van a estar en el Mundial Sub-20, y bueno, vamos a ver cómo los equipos logran disimularlas, ¿no? Pero me parece que, bueno, entre todo Uruguay pudo mantener la estructura básica de que anduvo muy bien en el sudamericano. Ahora en mayo hay algunos amistosos ya previstos con Honduras, con Uzbekistán, y después el 22 de mayo ya es el estreno de Uruguay contra Irak en la Ciudad de La Plata. Hablando de otros deportes, tenemos otra campeona del mundo, en boxeo. Sí, señor, en boxeo Gabriela Bouvier logró este fin de semana, la chica de nacida en Aiguá, ahí en Maldonado, y que tiene todo el apoyo del proyecto Maldonado Boxea, con la intendencia, con la gente de Enjoy, con mucha gente que colabora, bueno, logró sí ganar por puntos una pelea muy importante que en su peso le da la chance de ser, bueno, bicampeona del mundo, algo que genera mucho orgullo a todo el boxeo uruguayo, así que las felicitaciones para Gabriela. También, así que estamos con deportes, señalar que también Santiago Urrutia, el piloto uruguayo, logró una carrera bárbara en el TCR de series en Portugal, y bueno, también fue otra cosa destacada del fin de semana cuando los uruguayos le va muy bien, ¿no? Federico, gracias por todo, buena semana para ti. Un abrazo para toda la gente de Aspen, gracias. Muy amable, chau, chau. Frecuencia abierta.